El título debería ser Respondiendo intencionalmente al llamado de Dios. Porque vamos a ver el día de hoy que debe haber una intención para contestar. Y está basado, como ya vimos, en Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 10. Y quiero comentarles que una de las cosas que probablemente es más frustrante para mi esposa y para mis hijos es cuando a veces me están llamando y no contesto. Puedo estar distraído, leyendo, escribiendo, a veces jugando, no puedo decir que no, a veces trabajando y no escucho. Y todavía es más frustrante cuando algunas veces escucho, pero hago que no estoy escuchando. Si piensan que estas cosas no pasan en la casa de un pastor, bueno, déjenme decirles que en todas las casas sucede. Y como todos estamos en un proceso de santificación, en un proceso en el que Dios nos va llevando paso a paso, va transformando nuestras vidas día con día. El punto es que algunas veces sucede lo mismo con Dios, con cada uno de nosotros. Nos llama y las distracciones de este mundo, cualquiera que sean, el trabajo, la familia, no estoy diciendo que no sean importantes, el dinero, la diversión, nos distraen. Y muchas veces no escuchamos por estar distraídos y algunas veces hacemos que no escuchamos. Pero Dios nos está llamando. Dice Jesús a sus discípulos, a los fariseos, les pregunta, ¿de qué sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La respuesta es obvia, no hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso, cuando Dios nos llama, lo mejor que podemos hacer es responder de manera pronta y con alegría. Y la pregunta que debe flotar esta mañana mientras estamos escuchando el sermón es, ¿cómo reacciono al llamado de Dios? ¿Cómo reacciono al llamado de Dios? Oremos. Padre, prepáranos a nosotros, prepara nuestros oídos físicos para escuchar tu mensaje basado en tu palabra. Señor, también prepara nuestros oídos espirituales para discernirlo y para poder responder de una forma activa a tu llamado. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar esto que vamos a aprender a nuestras vidas diariamente. Que la honra y la gloria sean para ti para siempre. Amén. Bueno, antes de iniciar el sermón, bueno, más bien para iniciar, vamos a repasar un poco lo que ha pasado en el primer capítulo de Pedro, para que veamos en dónde encaja el texto del día de hoy. Pedro está escribiéndoles, según la introducción, el primer capítulo, primer versículo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galicia, Capadocia, Asiria, Asia y Bitinia. Es decir, son un grupo de personas que han puesto su fe en Jesús, que es el Salvador, pero por su fe están dispersos. Han tenido que escapar y están sufriendo. Justo los versículos previos al texto que vamos a estudiar el día de hoy, Pedro está describiendo el destino de las personas que rechazan intencionalmente a Jesús. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra de Dios. Y así es como vamos a comenzar el texto de hoy. Mientras unos tropiezan, vamos a ver la esperanza que existe para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, la realidad tan maravillosa de los elegidos. Dice Pedro en el versículo 9, la primera parte del versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y la descripción que está haciendo Pedro es muy halagüeña. Él usa cuatro imágenes para describir quiénes somos los que creemos en Jesús, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Somos una familia selecta. Somos sacerdotes del reino de Dios. Somos un grupo étnico que ha sido apartado para Dios y pertenecemos a Dios. En resumen, la iglesia somos un grupo de personas con una relación muy, muy estrecha y muy familiar con el Dios Todopoderoso. Aunque nuestra sociedad pone mucho énfasis en la autoestima, que debemos cuidarla, que debemos sentirnos bien por lo que poseemos, por lo que hemos estudiado, por el poder que tenemos, la Biblia nos dice que los que hemos respondido al llamado de Dios, tenemos nuestra identidad fundada, cimentada en Dios mismo. Por eso San Agustín dijo alguna vez que el que tiene a Dios, tiene todo. El que tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. El que tiene a Dios y además tiene muchas posesiones, no tiene más que el que solamente tiene a Dios. Dios es nuestro todo. Dios debe ser nuestro todo. No solo somos familia de Dios, también somos sus sacerdotes, dice el texto. Y el autor de Hebreo describe de manera muy similar lo que estamos leyendo en Pedro. Dice que las características de un sacerdote son las siguientes. Uno, son escogidos por Dios. Dos, son propiedad de Dios. Son santos a Dios. Y una variante es que ofrecen y reciben regalos de Dios. Esto está en Hebreos 5. En otras partes de la Biblia también dice que los sacerdotes se encargaban de presentar el incienso delante de Dios, y el incienso es una manera simbólica de presentar las alabanzas, las oraciones y las peticiones de las personas. Es decir, también tenemos una función de intermediarios. Tenemos que estar orando por otras personas, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestra iglesia. Dios nos ama y nos bendice muy ricamente, abundantemente. Pero este amor también tiene una gran responsabilidad. Así que cuando Dios nos llame, respondamos con alegría. Y Pedro quiere que sus lectores, nosotros entre ellos, entendamos las implicaciones prácticas de esta identidad que hemos descrito. Porque después de habernos dicho quiénes somos, explica en la siguiente parte del versículo 9, en la segunda parte, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Impresionante. En los Salmos, David describe que los cielos proclaman la justicia de Dios y todos los pueblos pueden contemplar su gloria. Y hace apenas unos días, millones de personas alrededor del mundo salieron, aquí en México, alrededor de las 11 de la mañana, a ver el eclipse. ¿Qué tanto habíamos esperado? Tomaron muchas, muchas fotos. Y quizás no de una forma consciente, pero de una forma inconsciente, reconocieron lo majestuoso que es el Creador. Porque si vieron las fotos, si vieron el asombro de las personas, veían que lo que estaba en el cielo literalmente estaba contando la gloria de Dios. Nosotros también hemos sido llamados a proclamar las maravillas de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y nosotros también debemos proclamarlas. ¿Y cuáles son estas maravillas? Nosotros no somos definitivamente como el eclipse, como el sol y la luna. Pero Pedro también dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que fuimos transformados, que fuimos llamados de la muerte a la vida, que hemos sido salvados. Y lo más maravilloso que cada uno de nosotros podemos testificar, que podemos dar testimonio, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es la transformación que Dios está haciendo día con día con nosotros. Creo que desafortunadamente la iglesia, los cristianos, hemos hecho poco de la salvación. Porque a veces hemos puesto mucho más énfasis en portarnos bien, en ser morales, en ser buenas personas. Pero lo que la Biblia nos dice es que estábamos condenados a la muerte eterna y ahora estamos escogidos, hemos sido escogidos para vivir eternamente con Dios. Ahora, no estoy diciendo que podemos portarlos como queramos. Es lo que eso no, no quiero que se entienda eso. Quiero decir que la salvación, de acuerdo a la Biblia, va mucho más allá de un simple acepto. O Señor, entra en mi corazón, o estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, o con lo que la Biblia dice. Varias frases que nuestras iglesias cristianas evangélicas usamos con frecuencia. No están mal, pero va mucho más allá de eso. La Biblia nos describe como nuevas criaturas, como personas que hemos nacido nuevamente. El texto lo contrasta, nos hace ver este contraste de la oscuridad, de las tinieblas, a una luz que es admirable. La Biblia, si la leemos de Génesis a Apocalipsis, nunca vamos a encontrar la frase sean buenas personas o sean decentes. La Biblia nos dice sean santos porque yo soy santo. Y solo podemos ser santos a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y nuevamente, no estoy diciendo que no debamos ser buenos o morales o decentes. Claro que debemos serlo, pero estas cosas van a ser resultado de la obra que Jesús está haciendo en nuestras vidas, no un requisito para hacerlo. Y cuando estoy diciendo esto, vienen a mi mente dos ejemplos de cómo podemos, de alguna forma activa e intencional, dar testimonio de quiénes somos. Les voy a dar estos dos ejemplos. El primero es un amigo que algunos ya saben que la historia. Se llama Joaco, es uno de nuestros mejores amigos. Y Joaco es una persona muy intensa. Él no era cristiano, Dios lo llamó, es un médico, cardiólogo. Y el momento en que empieza a hablar con cualquier persona, no importa que no te conozca, te va a empezar a decir lo maravilloso que es Dios y qué tanto necesitas conocer a Dios. Lo hace de una manera intencional. Algunas veces la forma en que lo hace se siente agresiva. De hecho, algunas veces hablamos con él y dijimos, mira, Joaco, por favor, ten más cuidado porque parece que algunas personas se espantan cuando hablas con ellas. Nunca tuvimos éxito, Joaco nunca perdió, gracias a Dios, su intensidad. Y una vez, para asombro de nosotros y también para ver las maravillas de Dios, porque Dios trabaja en formas que a veces nosotros no esperamos, su esposa nos dijo que estaba muy contenta y la razón es porque ella tiene un primo que jamás había querido saber nada de Dios ni de la iglesia. Pero cuando conoció a Joaco dijo, nunca había encontrado una persona con tanta convicción. Entonces, lo que para nosotros era algo que no era deseable, en algunas formas Dios lo estaba utilizando para hablar a personas. Entonces, es intencional la forma en que lo hace Joaco y es la forma en que debemos actuar. La otra historia que viene a mi mente son dos pastores que tenían una iglesia y que le dijeron a los miembros de su iglesia, miren, vamos a hacer un equipo de fútbol rápido. Los miembros de la iglesia se quedaron mirando como, bueno, ¿por qué vamos a hacer un equipo de fútbol rápido, y dijo, vamos a inscribirlo a la liga de la ciudad, pero lo que vamos a hacer, no importa si ganamos o perdemos, es que varias personas que son cristianos sólidos y maduros van a ser parte de este equipo y una menor cantidad de personas van a ser inconversos, nuestros amigos que vamos a invitar, para que cuando estemos jugando, cuando estemos en la camaradería del juego, podamos dar testimonio e intencionalmente decirles la esperanza que hay en Jesús. Y la palabra clave es intencional. Y esa es la invitación que Dios nos hace, que seamos intencionales para compartir la palabra de Dios, para proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que de hecho sigue haciendo en nuestras vidas. Y la razón es muy sencilla. Debe ser intencionalmente. Porque cuando vamos caminando por la calle, no podemos distinguir quién es cristiano y quién no es cristiano. Algunas veces estamos en el trabajo, estamos en la escuela y, ay, ¿tú también eres cristiano? No sabía. ¿No nos ha pasado eso? ¿Por qué? Porque un cristiano no se reconoce a la primera. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha adaptado, cuando menos superficialmente, los mismos valores que nosotros. Nadie dice que miente, nadie dice que roba. Nos portamos bien exteriormente. Entonces no hay mucha diferencia. La única forma en que van a saber que somos cristianos es cuando intencionalmente transmitimos este mensaje de esperanza que hay en Dios. Y Dios nos está llamando para que proclamemos su mensaje. Dios nos invita a participar activamente en su proyecto, intencionalmente. Y esta mañana voy a hacerte una invitación, que pienses en varias personas con las que te gustaría compartir el mensaje. Porque muchas veces decimos, ¡ay, qué bonito sería compartir el mensaje! Pero no tenemos a nadie en mente. Y si vamos a hacerlo intencionalmente, tenemos que estar enfocados en esa persona o en esas personas. Porque cuando Dios nos llama, debemos responder y nos está llamando para proclamar su mensaje. Entonces es lo que debemos de hacer. Al final de estos versículos, Pedro nos hace una invitación y nos dice por qué esta invitación no puede ser rechazada. Y nos dice, es por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Escuchen las palabras, dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, no eran parte. Dice, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso es lo que nos debe motivar y obligar a seguir comunicando este mensaje. Estábamos muertos en la oscuridad y ahora caminamos en luz. Estábamos muertos en nuestros pecados y ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Somos salvos porque recibimos la misericordia de Dios. Es algo que no nos costó nada. Es algo que fue gratis. O como comúnmente decimos en la iglesia, fue por gracia o es por gracia. Jesús le dijo a sus apóstoles muy claramente, ustedes recibieron de gracia, dice, de gracia recibisteis, también deben dar de gracia. En el pasado, nuestra perspectiva era muy deprimente, era la muerte eterna. En el presente, vivimos con la esperanza de que el futuro va a ser todavía mejor. Y no solamente mejor, va a ser perfecto porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y todo comenzó porque Dios nos llamó. Si Dios nos llama, no tenemos ninguna esperanza. Perdón, si Dios no nos llama, no tenemos ninguna esperanza de un futuro promisorio en la eternidad. De un futuro perfecto. Y cuando somos conscientes de esta gran, gran salvación, no podemos y no debemos descuidarla. En una pregunta retórica, el autor de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es, no hay escapatoria. No podemos escapar. Tenemos esta obligación delante de Dios. Es una invitación, pero es una invitación que nos obliga. Por lo tanto, la invitación es que proclamemos las maravillas de Dios y debemos tomarla muy seriamente. La falta de acción, la falta de no respuesta, la no respuesta es pecado porque estamos desobedeciendo a Dios y es una señal de que verdaderamente Él no es nuestro Señor. Jesús también pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Si decimos que Dios es nuestro Señor, estamos entonces obligados. Y estas palabras muchas veces no nos gustan desde las iglesias, nos gustan más que nos abracen y nos digan que nos va a ir bien y que no nos va a pasar nada. Pero esta es la palabra de Dios, no podemos darle vuelta de otra forma. Cuando Dios nos llame, respondamos pronto, con alegría e intencionalmente. Compartamos este futuro brillante y perfecto que Dios nos ofrece a nosotros con otras personas. Y nuevamente pregunto, ¿con quién te gustaría compartir este mensaje? ¿Con quién te gustaría compartir este llamado? Y aquí llegamos a nuestro resumen, hasta nuestra conclusión. En resumen, nuestra identidad está cimentada en Dios mismo, que es nuestro Padre, pero al mismo tiempo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tomó la iniciativa y se acercó a nosotros llamándonos y espera nuestra respuesta. Él está a la puerta y está llamando. Si escuchas, pero sigues sentado, no sirve de nada. Debes responder activamente. Debemos, yo también debo incluirme. Y debemos levantarnos y abrir la puerta. Porque la promesa es que si abrimos la puerta, Él va a entrar, se va a sentar con nosotros a la mesa, compartiremos un momento de comunión con nuestro Padre, que es un símbolo de amistad e intimidad. Dios nos está llamando a extender esta invitación, proclamando las maravillas de Dios. Si lo pensamos bien, alguien compartió con nosotros. Quizá fue nuestro papá o nuestra mamá. Quizá fue un amigo, una persona en el trabajo. ¿Con quién vas a compartir tú? Dios está llamando y tienes dos opciones nada más. Ignorar el llamado o responder activamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Te invito a que respondas activamente. En tus boletines, hasta el último, hay 5 líneas para que escribas, para que pienses en 5 personas con las que te gustaría compartir el Evangelio, intencionalmente. Te pido que lo pienses, que escribas los nombres y que empieces a orar por esta persona, o estas personas, para que Dios te dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de compartir con ellas. Esta idea se la copié, la verdad, a un pastor que se llama David Platt. Y él dice que una vez fue a un país musulmán, en donde ser cristiano te cuesta la vida. Y después de un servicio en el que hicieron el llamado, varias personas aceptaron al Señor, reconocieron que Jesús era su Señor y respondieron afirmativamente. Ahí era un poco más difícil, allí les dijeron, apunta el nombre, ahí pidieron 10, vamos por la mitad, apunten el nombre de 10 personas que las que si saben que son cristianos, no los van a matar. Nuestra vida no está en peligro. La vida de ellos está en peligro. Así que te pido que respondamos, que hagamos algo para la gloria de Dios, que además es lo que nos está pidiendo. Que busquemos oportunidades, estemos orando y Dios va a abrir oportunidades, estoy seguro. Y el llamado de Dios se extenderá. Y la gloria de Dios y el nombre de Dios cubrirán toda la tierra. La invitación sigue abierta. ¿Escucharás el llamado? ¿Responderás? Espero que así sea. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Señor, te pido que nos capacites para que respondamos pronto y con alegría, para que podamos reconocer las oportunidades que tú nos das. Señor, ayúdanos a perseverar en oración por nuestros amigos y nuestras familias, familiares con los que queremos compartir, Señor. Danos esta intencionalidad para hacerlo proactivamente. Señor, prepara también los corazones de las personas que han de recibir el mensaje. Ayúdanos a tener una buena actitud, Señor, a seleccionar bien nuestras palabras para que tu mensaje, Señor, sea recibido. Para que las maravillas que tú has hecho, Señor, que sigues haciendo, sean conocidas por toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.